Bien, muchas gracias. Seguimos con una canción. Seguimos con una canción que se llama El corazón sobre todo. Y es también del último disco, que pueden comprar en La Vitrola. Este es para vos. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón, el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré sanarme esta. Resulta que no sé si podré curarme de esta. Son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Que no sé si podré salvarme de esta. Si no.